al poder y no mirar atrás. No he podido callar. Una nueva impresión sentí, solo queda escuchar. No lo puedo negar, cuando te vi, te sorprendí. Por fin tu cuerpo me...